Yo que pensaba que las cadenas ya no existían. Yo que creí haber nacido libre. Pero ha pasado el tiempo y todo sigue igual. Como animales en un circo ansiamos libertad. Actual había evolucionado. Yo que creí que el nuevo siglo vendría libre, pero es que siguen imponiendo voluntades. El prehistórico hombre nuevo nos condiciona. Son muchos siglos de cadenas, con su gemela la explotación, con la moderna esclavitud, se ha encarcelado a la libertad. Son muchos siglos de cadenas, con su gemela la explotación, con su moderna esclavitud, se ha encarcelado a la libertad. Que asesina por dinero y más poder. Son muchos siglos de cadenas, con su gemela la explotación, con la moderna esclavitud, se ha encarcelado a la libertad. Son muchos siglos de cadenas, con su gemela la explotación, con la moderna esclavitud, se ha encarcelado a la libertad y seguimos pagando mucho por ella. Son muchos siglos de cadenas, con su gemela la explotación, con la moderna esclavitud, se ha encarcelado a la libertad. Son muchos siglos de cadenas, con su gemela la explotación, con la moderna esclavitud, se ha encarcelado a la libertad y se ha encarcelado.